Las 4 en punto. Para una audiencia especial, sus programas y locutores, lo mejor del dial, La Picosa 97.9. ¡Tienen otra! ¡Que vengan los bomberos, que me está mirando! ¡Que vengan los bomberos, que es un incendio! ¡Que vengan los bomberos, que me está quemando! ¡Que vengan los bomberos, que estoy muriendo! ¡Que vengan los bomberos, que me está mirando! ¡Que vengan los bomberos, que es un incendio! ¡Que vengan los bomberos, que me está quemando! ¡Que vengan los bomberos, que estoy muriendo! ¡Que vengan los bomberos! Like it. una audiencia especial. Sus programas y locutores, lo mejor del dial. La Picosa 97.9.